Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente que está escuchando el programa Aire Puro, ya sea en la radio Blaseres o en cualquier otro medio de comunicación que nos retransmite. Estamos en el programa 862, ya 16 años emitiendo el Aire Puro, y esta semana tenemos harto material para compartir con ustedes. Por ejemplo, entrevista al colectivo Cyber Security, organizador del evento El Cofre del Ciberespacio, Seguridad, Ataques y Defensa, que se realizará en la Universidad Gabriela Mistral el próximo 15 de marzo. A propósito de ciberseguridad, tenemos esa entrevista que hizo el Nico responsable. También vamos a compartir con usted cápsulas, campañas, ya sea contra la terminal no al GNL en Pencolirquén, y también cerca de ese territorio no a la minera Aclara, que puede estar afectando con sus tierras raras y su extractivismo el territorio que está aledaño. Estamos compartiendo esas dos campañas, y además también vamos a compartir un nuevo capítulo de CPR y UNESCO, que son las radios por el cambio climático, los programas radiales vinculados con la naturaleza, con el ecosistema. Vamos a irnos a Paraguay en esta semana y vamos a compartir el capítulo de Caminar el Humedal, un tremendo espacio que se vincula con el tema humedales, obviamente, y que se desarrolla en Paraguay. Además, nos va a estar acompañando en música, le tenemos tango. Vamos a compartir con ustedes en el Aire Puro 862 puro tango, y este es el programa que estás escuchando en este preciso instante, y con el tango que vamos a partir va a ser Carlos Libedinsky, la canción que se llama ¿Qué onda? Y esto es Aire Puro. Thank you. escucha Aire Puro. Unos consejos prácticos de alimentación saludable para Radio Placeres. Tome bastante agua, con la edad la sensación de sed disminuye. El agua es esencial para el buen funcionamiento de los riñones, evita la deshidratación, mantiene la temperatura corporal normal y ayuda a la digestión. Tome bastante agua. Radio Placeres. Campaña Memorias del Agua. Campaña Memorias del Agua. Voces territoriales por la defensa de la vida. Soy Constanza Osorio, de Talca. Participo en CODEF, Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y la Flora, y en la red socioambiental Semilla. El agua es la base de la vida, es un derecho humano también, y por lo tanto debe ser cuidada y debe estar a disponibilidad de todos los seres vivos, fuera de la mirada antropocentrista de la cual se tiene a veces. ¿De qué la defienden? Tenemos de todo. Tenemos muchas hidroeléctricas, tenemos muchas cuencas que están sobreotorgadas, tenemos bastante monocultivo forestal, tenemos monocultivo de transgénico, se están otorgando algunas concesiones mineras, también hay bastantes concesiones de acuicultura en la costa y hay un par de amenazas, una planta de lodos gigantesca, la empresa se llama Biodiversa, y también hay otra planta de producción porcina que quieren instalar en el secano costero, una zona que nunca ha tenido agua y además quieren hacer como una mega industria. En la provincia del Maule, entre San Javier y Cauquenes, COEXA está construyendo planteles alimentarios para albergar a 144.000 cerdos, casi duplicando la cantidad de habitantes del territorio. Este proyecto ha pretendido tranquilizar a la comunidad, indicando que las toneladas de caca serán utilizadas para fertilizar plantaciones forestales y las aguas contaminadas para regarlas. Un insulto a la inteligencia de las comunidades que llevan años padeciendo la contaminación, la escasez hídrica y la inviabilidad de las formas de vida local, gracias a estos proyectos pasados a caca, como los llamaron las comunidades de Freirina. Bueno, yo creo que el trabajo que nos toca hacer este año es a los candidatos que estén, ver qué nos responden frente a las demandas que tenemos nosotros. Es el momento de levantarlos todos y aprovechar la contingencia actual para visibilizar los conflictos que todavía no se han acabado. Este es un aporte de las comunidades organizadas, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales y del colectivo Aire Puro a la campaña Memorias del Agua. Memorias del Agua. Hola, somos Sandino Rocker, el pequeño ejército loco, y queremos mandar un mensaje de esperanza, de alegría, de lucha, de resistencia. Y un gran saludo al programa Aire Puro. Nehuen, nehuen. Nehuen, nehuen a toda la gente. Quiña. Aguante el pequeño ejército loco. Quiña, nehuen, twin. Una sola fuerza. Raza brava, fiera y altiva. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire puro? Volvemos a El Aire Puro, este programa en el que conversamos de múltiples temáticas en torno a la organización social, a las actividades culturales, sociales, políticas, ambientales. Vamos a conversar ahora con un grupito aquí de hackers. Estamos conectados a través de esta plataforma de software libre, Jitsi, grabando esta entrevista. Y vamos a conversar sobre una actividad que han titulado El Cofre del Ciberespacio, que se realizará el próximo 15 de marzo desde las 9 de la mañana, bien temprano, en Santiago. Preséntese primero, compañero, y nos cuenta, por favor, de qué se trata este evento, el Cofre del Ciberespacio. Hola, mi nombre es Viernes 13. Mi nombre real es Cristian Balboa. Soy el presidente de la organización Cyber Security, que es la que organiza, en este caso, este evento. A grandes rasgos, el evento en sí contempla diferentes tipos de charlas, todas orientadas a la ciberseguridad y la seguridad informática en general. El evento consta de charlas de orden legislativo, como podría ser las que va a dar don Cristian Bravo y Pedro Huichelab, que hablan de temas de ciberseguridad, pero más en el marco legal. También tenemos y abarcamos otros temas, como podría ser la inteligencia artificial, ejercicios de Red Team o de Ethical Hacking, que viene siendo simular en este caso un hacker real, pero obviamente con sus limitaciones para poder dar un servicio a la empresa en este caso. También se van a abarcar temas como podría ser la criptografía, en este caso con Esteban Olivares, que es un gran exponente del tema. Threat Hunting, que viene siendo la búsqueda de las amenazas antes de que sucedan. Y también tenemos temas de radiofrecuencia, que son los que imparto yo, y alguno que otro tema más que se puede haber pasado relacionado a ciberseguridad. El fin de este evento es poder dar a conocer a la comunidad más espacios donde compartir sobre ciberseguridad, y a la vez educar a la gente que no está tan cercana a la ciberseguridad para que puedan aprender un poco más. Uh-huh. Indíganos, por favor, Viernes 13, ¿cuándo y dónde se va a realizar este evento, porfa? Este evento se va a realizar el día 15 de marzo a partir de las 9 de la mañana en Providencia, en la sede de Manuel Montt de la Universidad Gabriela Mistral. Ya, súper. Ahí está la convocatoria. Y si gustas, te puedo dejar el enlace para que lo dejes público, por si te preguntan o cosas así. Sí, sí, sí, claro. Al final vamos a estar dejando ahí todas las informaciones para quienes escuchen esta entrevista. Mira, en el aire puro nos interesa mucho el tema de organización social y entendemos que este es un evento gestionado y organizado por ustedes como organización. Entonces cuéntanos un poquito de ustedes, cómo se llaman, quiénes componen esta orgánica y sus motivaciones. Bueno, Cyber Security, su inicio comenzó como un grupo de WhatsApp con diferentes personas con diferentes habilidades en cuanto a ciberseguridad, los cuales tenían en este caso el fin común de querer aprender y también enseñar a la comunidad qué es lo que pasa con la ciberseguridad como tal. Actualmente estamos ampliando eso a investigación y desarrollo, a enseñanza, awareness, que le llaman también, que es concientizar finalmente a los usuarios que no tienen tanto conocimiento de ciberseguridad y que se pueden enfrentar a algún tipo de estafa. Esta comunidad se empezó a armar de a poquito y, bueno, hoy en día ya cuenta aproximadamente con unos 90 personas dentro de la comunidad que están compartiendo activamente, más unas 300 en redes sociales, las cuales también pueden dar sus comentarios y se comparte con ellos, obviamente con el fin de poder liberar más información de ciberseguridad y de que finalmente el país esté más informado de ello. Entonces la idea de nosotros es ayudar conociendo lo que sabemos, aprendiendo más, y a la vez educar a las personas sobre este tema que nos apasiona, que es la ciberseguridad finalmente. Excelente, pues, súper, súper. Bueno, muchas gracias. Vamos a conversar ahora con otro de sus compañeros. Quisiera preguntarle yo qué es ciberseguridad, para que nos cuente a las personas que quizás están un poquito más lejos de estos conceptos, que si bien son muy interesantes, tengo la impresión de que hay gente que lo encuentra como hablar en otro idioma. Preséntese también, compañero, ahí que nos va a conversar sobre este tema, y la pregunta sería, ¿qué es y por qué es importante la ciberseguridad? Ya, bueno, me presento, soy Esteban Andrés, DevPorSec, como un nick bastante antiguo, de más de 25 años. Respecto a lo que es la ciberseguridad, primero es un nombre un poco ostentoso. En realidad se trata de la seguridad de los datos, desde lo más básico, desde lo que ocupa mi mamá en su teléfono, una señora de 86 años, hasta lo que ocupan los especialistas, los ingenieros, los técnicos y las personas que conocen más. Pero al final es resguardar nuestros datos, entender que hay una diferencia entre quién tiene los datos almacenados, instituciones públicas y privadas, por ejemplo, que tienen en sus bases de datos nuestros datos, pero cuando digo nuestro es porque ellos los manipulan, los usan, tiene que ver con algún servicio, alguna relación que tiene cada persona con una organización, pero la propiedad de los datos es de la persona. Es decir, cuando el banco tiene mis datos, el banco los necesita para darme el servicio, pero los datos no dejan de ser míos. Y ahí, digamos, estoy haciendo énfasis en eso para entender lo que es la seguridad y lo que es la propiedad de los datos y la responsabilidad sobre los datos. En cuando yo entrego los datos, cuando el banco los manipula, cuando al banco le roban los datos por alguna negligencia o por alguna acción astuta superior a la seguridad que puede tener un banco o una organización. Pero entender la seguridad al final es una cuestión más allá de la tecnología, también tiene que ver con hábitos, con no entregar información adicional, con no contestar todas las llamadas, con bloquear las cuestiones desconocidas, con una actitud un poquito más de resguardo, tal como lo hacemos con cosas materiales. Yo sé que voy en un lugar relativamente peligroso, me meto el celular al bolsillo, voy más atento, y un poco esa tensión en el mundo digital, y lo estoy llevando a lo cotidiano, más allá de lo técnico y lo profundo, porque es importante que la gente lo entienda así. No es que vivamos con una constante desconfianza, pero sí es importante estar atento, verificar y empezar a tener un comportamiento un poquito más seguro y más preventivo con lo que son nuestros datos. Uh-huh. Una pregunta en ese tema, ¿cómo una persona que no tiene mayor conocimiento técnico computacional, digamos, puede sospechar o saber que hay un mal uso de sus datos por parte de alguna institución, ya sea un banco, una universidad, una empresa, un supermercado? ¿Cómo sé si están utilizando de mala manera mis datos? A ver, primero, pensando en las personas que no son del ámbito profesional de las tecnologías de información, la verdad es que no tiene cómo saber. No existe, no es parte de la formación básica, no es algo que lo enseñan, digamos, de manera cotidiana en las escuelas, y es un poco ese el vacío que como organización queremos abordar. No es solo dirigirnos a los especialistas e intentar aspirar a estar en grandes niveles académicos o tecnológicos. También llegar a las personas y a los usuarios no TI, y ahí el tema está en tener una actitud segura. Así como yo miro, digamos, en la calle antes de cruzar, verifico cuando me llaman, cuando me dicen, oye, es tu señora, es tu papá que te está pidiendo una transferencia, verificar. Al final es la verificación por medios alternativos, es decir, ok, te transfiero, pero primero voy a llamar a mi mamá, voy a llamar a mi abuelita, verificar. Esa verificación y esa sospecha, digamos, constante, el no creer a la primera es una cuestión importante, pero lamentablemente la ciudadanía en general no tiene cómo saber. Es una cuestión que lo tiene que ir a buscar el conocimiento, y ahí, digamos, es donde nosotros queremos aportar. Súper, súper, súper, súper. Buen nicho ahí para trabajar. Gracias, pues. Gracias, DevForSec. Ahí está el nick. Les invito ahora, vamos a hacer virtualmente aquí una pausita musical, vamos a escuchar algo y seguimos hablando de esta actividad que se llama El Cofre del Ciberespacio, marzo 15, 9 horas, en Universidad Gabriela Mistral, Campus Manuel Montt, Avenida Andrés Bello, 1337. Vamos a seguir dando las coordenadas ahí a la vuelta de esta pequeña pausa. Rodeados de pantallas, luces en la red, hackers y cervezas, el mundo al revés. Noticias del día, humo y confusión, cibersecurity es nuestra canción. En el bar discutimos código y cervezas, con el teclado y el vaso hacemos proezas. La seguridad de datos bajo nuestra piel, la vida de hacker con un toque de miel. Brindamos por la noche y la ciberverdad, entre humo y hackers de esta realidad, con luces que parpadean y códigos sin fin. Cybersecurity es donde quiero vivir. Noticias que explotan como burbujas de cerveza, vigilamos la red con astucia y destreza. El humo se disipa, solo queda la luz. En el security es nuestra, encontramos la cruz. En el bar discutimos código y cervezas, con el teclado y el vaso hacemos proezas. La seguridad de datos bajo nuestra piel, la vida de hacker con un toque de miel. Brindamos por la noche y la ciberverdad, entre humo y hackers de esta realidad, con luces que parpadean y códigos sin fin. Cybersecurity es donde quiero vivir. Brindamos por la noche y la ciberverdad, entre humo y hackers de esta realidad, con luces que parpadean y códigos sin fin. Cybersecurity es donde quiero vivir. Hola, somos Sandino Rocker, el pequeño ejército loco, y queremos mandar un mensaje de esperanza, de alegría, de lucha, de resistencia. Y un gran saludo al programa Aire Puro. Nehuen, nehuen. Nehuen, nehuen a toda la gente. Quiña. Aguante el pequeño ejército loco. Quiña, nehuen, twin. Una sola fuerza. Raza brava, fiera y activa. Bien, volvemos luego de esta pausita musical conversando con la organización Cybersecurity sobre la actividad que se realizará el 15 de marzo 2025 a partir de las 9 horas en la Universidad Gabriela Mistral. Esta actividad titulada El Cofre del Ciberespacio, entrada liberada de todas formas ahí para quienes quieran participar, para hablar de temas de ciberseguridad, de estrategias y formas de lo que tiene que ver con el hacking. Ahora vamos a preguntar sobre las proyecciones. Ahí la misma dinámica, compañero, se presenta y nos cuenta para dónde va esta organización, este tipo de actividad, quizás si han habido cosas antes y qué cosas proyectan hacia el futuro. Esa es la pregunta. Ok, bueno, mi nombre es Nicolás Garrido, acá 2885 o 2885. Bueno, la proyección que tenemos es, bueno, principalmente es Cybersecurity surgió como una comunidad, ¿ya? Por lo tanto, nuestra proyección va también dirigido a eso, a la visión que fomentamos, que es la de comunidad, que todos debemos colaborar entre nosotros, ya que el conocimiento se construye en comunidad, como dices, ¿ya? Por lo tanto, lo que planeamos es llegar a más personas e invitar a que otras personas y comunidades también se nos unan para trabajar en comunidad. por ejemplo, hasta ahora nos ha ayudado bastante Resaca, ha sido nuestro partner, nuestra mano derecha, y valoramos mucho eso y esperamos que más comunidades se nos unan y más personas también. Por eso, con este evento, ya lo principal es llamar a gente, no tan solo de Santiago, sino de regiones, ya que talentos hay en todos lados. Y lo importante es eso, aprovecharlos y también fomentarlos. Así que nuestra proyección en este momento es estructurar algo así. Algo más sólido para que más gente se pueda unir y también que sea como un punto de encuentro entre profesionales y gente de diferentes ámbitos, diferentes perfiles profesionales también, porque la ciberseguridad se necesita nutrir de otros lados que no solamente sean del área informática, sino del área de la medicina, del área industrial. Todo sirve y todo aporta, así que super. Esa es nuestra atención. Super, muchas gracias. Bueno, para ir cerrando ya les dejo, no sé si usted o alguno de los compañeros que están ahí quieren compartir tanto las redes del evento en sí mismo como otras redes para que justamente se sume más gente, que los conozcan, quieran compartir también y aprender de estos temas. Así que les dejo ahí el espacio para difundir las redes del evento y reiterar la invitación. Primero que nada, quiero agradecer la instancia que se nos ha otorgado. Súper buena disposición, lo cual agradecemos enormemente. La información del evento va a estar en un link. Pueden buscarnos también a través de LinkedIn como Cybersecurity y también pueden ver en nuestra página web cybersecurity.cl. Súper. También pueden buscar en Instagram como Cybersecurity. También estamos en Instagram. Ya, excelente. Cuestión de poner ahí en su... en su buscador favorito, ojalá no aquel. Ah. Oigan, ya pues no sé si alguien más quiere ahí dejar algún comentario, alguna idea, otras invitaciones. Sí, mira, mencionar un poco que el espíritu que mueve todo esto, al principio tú mencionaste de hecho el software libre, el desarrollo con código abierto, y en el fondo tiene que ver con el conocimiento libre y con el compartir. Sin que esto esté movido por variables de negocio. Al contrario, acá lo que queremos hacer es regalar lo que cada uno desarrolla y un poco también mostrar e incentivar el desarrollo del pensamiento crítico en el sentido de dejar de obedecer. No es una desobediencia por desorden ni por rebeldía así de la nada, sino que invitar a los jóvenes a no aceptar las cosas así como así, cuando te dicen que algo es bueno, creerlo ciegamente como que fueran palabras sagradas, sino que aprender a cuestionar, a analizar, a crear su propio juicio. Y ahí en el fondo hay dos mensajes. Por un lado, el desarrollo del conocimiento y el conocimiento libre, y ahí está el software libre y muchas cosas libres también que se necesita, el espíritu de comunidad, uno de los principales valores es la libertad. Y lo otro es el dejar de tener un pensamiento de esclavo y vivir, digamos, con un mayor análisis personal ante todo lo que nos llega. Nos llega mucha información, bastante falsedad, entonces aprender un poquito y enseñar a toda la gente a pensar y a construir un juicio propio ante todo, ante las cuestiones personales, ante las cuestiones políticas, en lo profesional, y al final ayudar a ser mejores personas. Súper. Buenas palabras ahí para el cierre, y hace mucho sentido también con el espíritu de este programa y de las organizaciones con las que conversamos, así que gracias y aguante, pues ojalá que salga bueno este evento. Reiteramos, 15 de marzo, el cofre del ciberespacio ahí en el campus Manuel Montt de la Universidad Gabriela Mistral. Cybersecurity para buscar en internet. Ciber con C-I-C-Y, B larga, E-E-R, Security, S-E-C-U-R-I-T-Y, por si alguien por ahí no le pega el English. I don't speak English, dijo el guaso por ahí. Ya pues, les agradezco. No sé si alguien más quiere cerrar ahí con algún comentario. Si no, un chao general y muchas gracias, pues. Buenas noches. Chiquillos, que estén bien. Chao, chao. Chao. siguen dando. Su boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su reír sonoro y es cruel este silencio que me hace tanto mal. Poemía la piadosa dulzura de sus manos que dieron a mis penas caricias de bondad. Y ahora que la evoco hundido en mi quebranto, las lágrimas pensadas se niegan a rodar y no tengo el consuelo de poder llorar, porque sus alas tan cruel quemó la vida, porque esta mueca siniestra de la suerte quise abrigarla y más pudo la muerte. De presa, las penas traicioneras, celando mi cariño, galopaban detrás y escondida en las aguas de su mirada buena, la suerte agazapada marcaba su compás. En vano yo alentaba, febril una esperanza, clavo en mi carne viva sus garras el dolor. Y mientras en las calles el local garabía, el carnaval del mundo gritaba y se reía, burlándose el destino me robó. Daré un saludo especial, hoy haciéndome presente, con la décima consciente y su canto sin igual. Digo desde el litoral, tranquilito, sin apuro,

Y ahora, un espacio para recuperar nuestra medicina ancestral, por Radio Manque. ¿Sabías que el bailagüen es una hierba tradicionalmente usada como afrodisíaco y antiséptico? También combate la neumonía, gripe y resfríos. Alivia problemas estomacales, las afecciones a las vías urinarias y las enfermedades del hígado. También es un confortante de las hormonas femeninas. Puedes usarlo como infusión. Se ponen 3 hojitas o menos en una taza de agua hervida. Beber caliente y sin azúcar. Así que ya sabes, puedes mejorar tu salud con los beneficios que nos entrega la naturaleza. Este espacio fue auspiciado por la Madre Naturaleza. Radio Manque, sembrando autonomía y libertad. Si eres ser humano y estás vivo y tienes entre 0 y 99 años, estás capacitado para autorregenerarte y sanarte de cualquier enfermedad. ¿Pero cómo? Solo tienes que escucharte a ti mismo, a tu cuerpo, a tu corazón, a tu naturaleza interior y darle más espacio en tu vida a lo natural. Agua, sol, viento y alimentos locales y de la estación, en su estado crudo y, por supuesto, mueve tu cuerpo y disfruta mucho más. Este es un consejo de Radio Placeres y Movimiento Saludarte, porque mantener la salud en la actualidad y en la ciudad es un arte. Hola, soy Susana Capriles, directora de Radio La Voz de Paine, en el 107.9 desde lo más alto del dial. Estamos aquí hoy día escuchando Aire Puro. Glifosato, matando a la tierra, todo por su maldita soja transgénica. 4 años, tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto abra su lugar. El terminal marítimo de gas GNL Penco Lirquén es una amenaza para la vida animal, vegetal y humana de la bahía. Si fingimos que no está pasando nada, seremos cómplices de una masacre ambiental. Un día abriremos los ojos y será demasiado tarde. No permitamos la destrucción de la bahía. El momento de actuar es hoy. No al GNL Penco Lirquén. Desde la perspectiva de la anunciada y tan vociferada transición energética justa, considerando que esta es una decisión política del gobierno, aprobar GNL Penco va en dirección totalmente contraria. Este proyecto permite agregar más hidrocarburos a la matriz energética nacional y a la matriz eléctrica en particular. Y eso es un contrasentido. No al GNL Penco Lirquén. Hola, soy Consuelo Infante, de la agrupación de pequeños regantes y no regantes del río Mostazal, y te digo que ahora estás escuchando Aire Puro. El terminal marítimo de gas GNL Penco Lirquén es una amenaza para la vida animal, vegetal y humana de la bahía. Si fingimos que no está pasando nada, seremos cómplices de una masacre ambiental. Un día abriremos los ojos y será demasiado tarde. No permitamos la destrucción de la bahía. El momento de actuar es hoy. No al GNL Pencolirquén. GNL Penco impactaría el histórico recorrido hacia Punta de Parra, sendero recorrido por miles de personas que une el Irquén con Tomé. El proyecto se pretende instalar en la costa transitada por la población del Gran Concepción, como también desde otra parte del país, alterando una de las zonas que culturalmente se ha vinculado a caminatas, reconocimiento de especies, actividades económicas, distensión familiar, entre otras. No al GNL Penco Irquén. Hola, soy Karin Nansen de Redes Amigos de la Tierra Uruguay y están escuchando Aire Puro. El terminal marítimo de gas GNL Penco Irquén es una amenaza para la vida animal, vegetal y humana de la bahía. Si fingimos que no está pasando nada, seremos cómplices de una masacre ambiental. Un día abriremos los ojos y será demasiado tarde. No permitamos la destrucción de la bahía. El momento de actuar es hoy. No al GNL Penco Irquén. Al instalar el gasoducto submarino para trasladar el gas, este afectará significativamente el ecosistema marino. Esta intervención cambiará el curso de las corrientes marinas del sector de la bahía. No al GNL Penco Irquén. Thank you. Hola, soy Sofía López de la agrupación Macleta, Mujeres Arriba de la Cleta. Puedes conocer más de nosotras en macleta.cl y ahora estás escuchando Aire Puro. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. Los bosques nativos entregan una amplia gama de beneficios ecosistémicos, dentro de los cuales se incluyen 1. La conservación de la biodiversidad. Los bosques nativos albergan una gran variedad de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos, contribuyendo así a la conservación de la biodiversidad. 2. Regulación del clima. Los árboles y otras plantas en los bosques nativos absorben dióxido de carbono de la atmósfera y liberan oxígeno, ayudando a mitigar el cambio climático. Además, los bosques influyen en el ciclo del agua y pueden contribuir a la regulación del clima local y regional. 3. La protección del suelo y el control de la erosión. Las raíces de los árboles y las capas de hojarascas en los bosques nativos ayudan a retener el suelo, evitando la erosión y la pérdida de nutrientes. Esto es crucial para la fertilidad del suelo y la protección de las cuencas hidrográficas. 4. Suministro de agua dulce. Los bosques nativos actúan como reguladores del ciclo hidrológico, filtrando y almacenando agua y liberándola gradualmente a los arroyos y ríos. Esto es vital para el suministro de agua dulce para la agricultura, el consumo humano y la vida silvestre. 5. Mejora de la calidad del aire. Los árboles en los bosques nativos absorben contaminantes atmosféricos y emiten oxígeno, contribuyendo así a mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación. 6. Recreación y bienestar humano. Los bosques nativos proporcionan espacios para actividades recreativas como el senderismo, observación de aves, camping y ecoturismo, lo que contribuye al bienestar físico y mental de las personas. 7. Soporte cultural y espiritual. Los bosques nativos tienen un profundo significado cultural y espiritual para muchas comunidades indígenas y locales, que dependen de ellos para su subsistencia, identidad cultural y conexión con la naturaleza. Estos son solo algunos de los muchos beneficios ecosistémicos que los bosques nativos entregan, subrayando su importancia para la salud del planeta y el bienestar humano. En la primavera de 1917, nace Ramón Leiva Narváez, en Putagán, una pequeña localidad de Villa Alegre. Hijo de campesinos, tuvo 6 hermanos. De sus padres aprendió el amor por la tierra, pero su vocación fue la enseñanza. Fue profesor de la Escuela Primaria de Esperanza. Si pasas por ahí, verás que en la escuela lleva su nombre. Allí conoció a Hilda. Cuenta la historia que los padres de mi abuela nunca lo aceptaron. Pese a todo, se casaron a escondida y tuvieron 8 hijos. Entre ellos a Katy, mi mamá. El abuelo Mon, como le decían sus hijos, era alto y delgado y de carácter estricto, muy ordenado. Le enseñó a mi madre y a mis tíos a leer y a escribir. Con ellos solía jugar ajedrez y siempre se preocupó de que estudiaran. Era un papá cariñoso, le gustaba la música española y las cosas típicas del campo, las carreras, los rodeos. Le encantaba vestirse de guaso. Mi madre recuerda que mi abuelo los sacaba a pasear, a andar a caballo, y en los veranos iban en camioneta a las playas de Constitución. Le gustaban las cazuelas y los caldos. Se comían siempre 2 platos. Amaba la lectura, le gustaba Neruda, y dicen que leyó muchas veces Adiós al séptimo de línea. Mi mamá le ayudaba con los libros de la escuela, a pasar las notas, a llevar el libro de asistencia. Mi abuelo era comunista, pero tuvo que renunciar a su partido. Con el tiempo se hizo socialista y trabajó intensamente por la reforma agraria y por el proyecto de Allende. Pero aun cuando llegara atrasado al campo, nunca se perdió una edición del Siglo. En octubre de 73, carabineros de San Javier se lo llevaron detenido desde su casa. Mi familia y yo partimos al exilio. No alcancé a conocerlo, pero lo recuerdo siempre. Él era Ramón Leiva Narváez, ejecutado el 25 de octubre de 1973. Yo soy Tatiana Alicera Leiva y recuerdo a mi abuelo. Recuérdalo tú, recuérdaselo a otros. Los latidos de la memoria. Microbiografías que recuerdan la vida cotidiana de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Visita su web www.loslatidosdelamemoria.cl. Escucha Aire Puro todos los sábados de 12 a 14 horas en Radio Placeres 87.7 y la repetición los martes a las 10 a.m. Caminar el humedal, un tour sonoro que propone recorrer y aprender a mirar la geografía de los humedales en Asunción, Paraguay. Día Mundial de la Radio, historias de radio contra el cambio climático. Una serie del Centro de Producciones Radiofónicas y UNESCO. Soy Carlos Agüero y me dedico a la arquitectura y el urbanismo. Formo parte de un colectivo que se llama Agencia de Innovación Urbana. Los humedales son zonas de tierra que guardan mucha agua y constituyen un tipo de ecosistema esencial por ser fuentes importantes de agua dulce, contar con rica fauna y flora y ser útiles en la mitigación de los impactos de inundaciones y tormentas. Lamentablemente, el ser humano ha destruido gran parte de estos ecosistemas. La conciencia sobre su rol y sobre la necesidad de su protección son claves para luchar contra el cambio climático. En Paraguay, esto es lo que movió al proyecto Caminar el Humedal. ¿Por qué caminamos? Caminamos porque somos partículas en movimiento, atravesadas por una larga historia de evoluciones y transformaciones. En el inagotable ciclo de la vida, buscamos el agua. Sedientos, avanzamos paso a paso, extasiados por una ávida curiosidad, repitiendo la bípeda danza humana. Cambiamos porque nos movemos, y porque nos movemos, cambiamos. Los humedales son importantes porque el 20% de la superficie del Paraguay son humedales. Y la idea generalizada que se tiene de los humedales es que son territorios inútiles, molestosos y que están impidiendo la urbanización. Asunción está bordeada por el río Paraguay y este río es un río de llanura. ¿Qué quiere decir esto? Que su superficie de inundación es muy, muy amplia. Y esta dinámica entre sequías e inundaciones genera una dinámica social y económica bastante importante en el territorio. Caminar el Humedal es un podcast de 3 episodios que brinda una experiencia auditiva e informativa sobre los humedales que están presentes en la ciudad de Asunción. Para los habitantes de las grandes urbes es importante entender que los territorios donde viven son lugares tomados a la naturaleza. El proyecto Caminar el Humedal nace del interés que teníamos de visibilizar los humedales, el cual fue gestado y financiado con el apoyo del Centro Cultural Paraguayo Alemán. Nos encontramos en el puerto Montevideo de la ciudad de Asunción, al cual se puede acceder por la avenida costanera José Asunción Flores en intersección con la calle Montevideo. La tarde de sábado se muestra calurosa. El cielo nos promete una jornada sin precipitaciones y el entusiasmo se comparte. Casi suspendidas en el tiempo, ya están las embarcaciones listas para emprender el viaje. Lo original de la propuesta de Caminar el Humedal es que utiliza el poder del lenguaje sonoro para generar un proyecto híbrido entre la intervención puntual y la permanencia, pues los paseos sonoros quedan registrados y funcionan tanto como un podcast que puede escucharse en cualquier momento y lugar, como también como una audioguía, es decir, para escucharlos mientras se camina por los propios humedales. Mi nombre es Nicolás Martínez y trabajé en Caminar el Humedal en los 3 episodios. Yo lo que principalmente tuve que hacer con Carlos es justamente tratar de hacer una bajada tipo técnica, pero al mismo tiempo también creativa, de cómo lograr construir ese universo a partir de los objetivos que planteaba Carlos y su organización. Pasa que hay una cuestión bastante técnica dentro del tema de los humedales. La función de los humedales termina pareciendo como que todas cuestiones bastante del orden medio supuestamente de lo científico. Sin embargo, lo que nosotros necesitamos hacer es construir una forma de que las personas se puedan vincular con el espacio. Y generalmente para construir ese vínculo no puedes apelar tanto a elementos únicamente científicos. Está bien, más vale tener como que ese rigor, pero ¿cómo haces para que las personas puedan vincularse con ese espacio de una manera de consolidar como que un lazo afectivo? El formato de un podcast es central en este proyecto, porque lo que queríamos es que las personas puedan replicar este paseo de manera independiente a nosotros. Entonces, el relato sonoro sería como las audioguías de los museos. Un podcast libera al ojo, y el ojo se puede ocupar de registrar ciertas cosas que le interesa a cada uno en particular. Esta audioguía te iba proporcionando datos, conceptos y el sonido de este ecosistema. Lo que hicimos también fue grabar el paseo que realizamos, con lo cual tenés la sensación de que estás haciendo ese paseo en compañía de un grupo. Y claro, evidentemente está la posibilidad de que uno la pueda escuchar en cualquier situación, pero en nuestro caso la mayor potencia creo que se logra cuando funciona como una audioguía. Caminar el humedal se define como un recorrido científico y cultural que tiene como objetivo descubrir y visibilizar estos ecosistemas desde una experiencia práctica, utilizando el método de caminar para descubrir el mundo. Está compuesto de 3 episodios, que son 3 recorridos diferentes: la Costanera de Asunción y los sistemas de lagunas que forman parte de la Reserva Ecológica Banco San Miguel y Bahía de Asunción. Está dividido en 3 partes, y estas partes están relacionadas a una geografía del paseo, vamos a decir. El paseo también tiene como 3 momentos. El primero son los humedales urbanos, vamos a decir, que están próximos al casco histórico de Asunción. Nos acompaña el arquitecto urbanista María Págil, miembro de la Agencia de Innovación Urbana, y el biólogo y especialista en aguas Federico Montedomec. El recorrido que realizamos inició en la Manzana de la Ribera. Desde allí fuimos a conocer los humedales que están al margen de la Costanera y paramos en una de las lagunas, donde vimos de manera didáctica algunas de las especies que allí habitan. Luego fuimos hasta la playa Montevideo, atravesamos el río Paraguay y llegamos hasta Chocoí, donde se realizó la segunda experiencia práctica guiada por un grupo de biólogos. Nos sorprendió. El segundo episodio está relacionado al río y cruzar el río, digamos, hacia la otra ciudad que está enfrente de Asunción, que se llama Chagoí. El río Paraguay es un río que corre muy lentamente, que viene de una región conocida como el humedal más grande del mundo, el Pantanal, compartido por Brasil, Bolivia y Paraguay. En el centro y corazón de América Latina, en la cuenca del Río de la Plata. Situado entre los 40 ríos más largos del mundo, el río Paraguay, con una longitud de 2.695 kilómetros, divide la geografía nacional en 2 importantes regiones, la oriental y la chaqueña. Su curso alto forma parte de los mayores humedales de América Latina. Es hábitat de peces, reptiles, anfibios, aves, mariposas, mamíferos y una gran cantidad de macroinvertebrados. Y ahí el podcast tiene un episodio como un poco más interactivo o donde de por ahí se le escucha más a los guías hablando, a la gente preguntando. Entonces tiene estas 3 partes que están ligados al territorio también, al paseo. Hay una riqueza natural también distinta acá de la que tenemos allá, ¿verdad? Lo que nos interesa es poder traer nuestro cuerpo hasta este lugar y sentir, ¿verdad? Y ver y tener un poco esta experiencia, ¿verdad? Porque es distinto comentar desde un salón este tipo de cosas que tener ahí presente este paisaje estando tan cerca y tener esta calidad acá, ¿verdad? Caminar el humedal nos muestra la importancia de implicarse en el entorno natural, de acceder a los lugares con el cuerpo para comprender su dimensión e importancia. Y además, que el lenguaje radiofónico resulta inigualable para hacerlo. una de las principales cosas que hicimos y una de las primeras veces que fuimos al espacio fue tratar de hablar con la gente que trabajaba cerca, que vivía cerca, que se vinculaba con el espacio desde un lugar un poco más, o sea, un poco más directo, digamos. Y a partir de ir de ahí tratar de recolectar como que entre anécdotas, historias, formas en las que estas personas tenían ese contacto con el lugar y con el espacio. A partir de ahí, y combinando con todos los elementos más académicos, digamos, que fue en gran medida un aporte de todos los compañeros profesionales que trabajaron, también nosotros queríamos lograr construir ese puente afectivo entre quien escucha con el espacio, porque nosotros creemos, en gran medida en Cuarto Mundo, que el arte y la cultura y las expresiones artísticas, en este caso todos los elementos más del orden de lo creativo con los que vinculamos el espacio, con los que realizamos el podcast, logran de cierta manera, logran generar la sensibilidad suficiente en el espectador como para que sienta una forma de apropiación con los espacios. Entonces, construir una narrativa en torno a, en este caso, los humedales, construía un puente entre la persona que escucha y el espacio. La metodología que utilizamos para abordar el tema fue 100% vivencial. Queríamos que las personas sintieran este ecosistema y que luego le nazca el interés por entender más sobre él. Así nace Caminar el Humedal, un paseo científico acompañado de biólogos, hidrólogos, ornitólogos, arquitectos y urbanistas. Historias de Radio contra el Cambio Climático, una producción del Centro de Producciones Radiofónicas con el apoyo de UNESCO. Día Mundial de la Radio. Búscanos en cpr.lat y en las plataformas de podcast. Del Paseo Colón, donde van los que tienen perdida la fe. Todo suyo, harapiente, una tarde encontré a un borracho sentado en oscuro rincón. Al mirarlo sentí una profunda emoción, porque en su alma un dolor secreto adiviné, y sentándome cerca a su lado le hablé, y él entonces me hizo esta fiel confesión. Ponga amigo atención. Sabe que es condición de varón el sufrir la mujer que yo quería con todo mi corazón. Se me ha ido con un hombre que la supo seducir, y aunque al irse mi alegría tras de ella se llevó, no quisiera verla nunca que la vida sea feliz con el hombre que la tiene por su vino, qué sé yo. Porque todo aquel amor que por ella yo sentí lo cortó de un solo tajo con el filo de su traición. Thank you. que la tiene por su bien. O qué sé yo, porque todo aquel amor que por ella yo sentí lo cortó de un solo tajo con el filo de su traición. Un gran saludo para todos los amigos que escuchan el programa Aire Puro. Y bueno, anímense, súbanse a la bici. El aire puro de la, que persigas arriba de la bicicleta, de verdad, siempre es muy bien apreciado. Un gran saludo. Siempre a mi lado. Noticias en este Aire Puro 862. Noticias que posiblemente no escucharás en medios de comunicación masivo. Esta noticia tiene que ver con dos ámbitos. Primero con tema de mascota, perritos, y luego con tema de cambio climático. Partimos con mascotas y perritos. ¿Por qué? Porque la tenencia irresponsable y perros continúan atacando la fauna del humedal urbano Tres Puentes. El día de ayer, en horas de la mañana, hace un par de semanas, un perro con collar fue capturado devorando un ejemplar de canquén común en el humedal urbano Tres Puentes. El animal aparentemente estaba sin su dueño y había otros tres canes sueltos que lo acompañaban. Una escena que ocurre con mayor frecuencia de lo que cualquiera quisiera, pero que esta vez fue captada por un ávido fotógrafo de la prensa austral. Reaviva actualmente el debate sobre la tenencia responsable y el cuidado de los espacios naturales de la ciudad. Esto es porque los perritos, dentro de sus instintos, algunos cazadores, cuando están sueltos en espacios naturales, pueden causar daños importantes a las aves, a los huevos, a los animales en general, incluso a algunas especies que están en peligro de extinción, como el canquén colorado, que el que fue atacado allá por la Patagonia. Entonces acá el llamado es a que a quienes tenemos mascotas seamos súper responsables a la hora de estar en distintos espacios. Uno mismo lo ha visto, no sé, por las playas, en distintas instancias, como la gente suelta a sus animales, y algunos, claro, tienen una dosis más de juguetones, pero otros claramente no son capaces de hacer daño de manera importante. También algo que está relacionado con eso es que los estudios revelan que los turistas facilitan el ingreso de los perros sueltos a las reservas naturales. Una investigación mostró que un 39% de los encuestados aseguró ver a un perro suelto durante su recorrido por la reserva. Esto, de acuerdo con la autora principal del estudio, es una potencial amenaza para la conservación del hábitat y la fauna de los parques. Pocos se resisten a saludar o acariciar a los perros que pasean libremente por el camino, especialmente los turistas que recorren parques y reservas naturales en el país. Sin embargo, estos espacios peligran cuando los caninos siguen a los visitantes, dañando el ecosistema. Así lo constató el estudio liderado por la académica e investigadora Elke Schüttler. A través de cámaras trampa y GPS instalados en los collares, los investigadores observaron a los perros que acompañan a los turistas en estos lugares. El equipo realizó 81 cuestionarios a los visitantes de Isla Navarino, ubicado en el Parque Nacional Cabo de Hornos, y registraron fotografías durante un mes de temporada alta. Esto evidenció que un tercio de ellos fue seguido por perros por un periodo de hasta 4 días. Además, se observó que algunos perros fueron fotografiados junto a los excursionistas equipados para instalarse por varios días. La idea era cuantificar si esto es muy ocasional o si es seguido, que los turistas pueden ser vectores de llevar a perros a áreas que son relativamente prístinas o de alto valor por la biodiversidad. Claro, acá es cuando te siguen las mascotas y uno se hace muy amiguito cuando vaya acampando y vais caminando y le termináis dando como no solo la comida que le entregas tú, que puedes como compartirle, sino que también su instinto los hace buscar en otros espacios. Entonces, los turistas para la reserva, para los parques y la tenencia irresponsable de mascotas está generando daños importantes a la biodiversidad y a la fauna, a la avifauna que habita distintos espacios naturales. Por lo que tengamos ojo y cuidado con eso. Eso también tiene que ver con temas de educación ambiental. Y la segunda área de las noticias es lo negativo en los temas socioambientales. Científicos de la NASA, sabemos que actualmente muchos gobiernos desacreditan a la ciencia, tipo Milei, tipo Donald Trump, etcétera. En su tiempo Bolsonaro, no ocupan a la ciencia para tomar decisiones estratégicas y racionales, pensando para sus pueblos, para los beneficios colectivos. Entonces no escuchan. Por ejemplo, ¿quiénes no escuchan? A los científicos de la NASA, que señalan que la humanidad está cambiando el ciclo global del agua. Antropoceno. Los cambios antropogénicos están transformando el ciclo del agua, según un estudio basado en casi 2 décadas de observaciones satelitales. Impactos en ecosistemas y gestión hídrica alertan sobre la necesidad de planificar el futuro del recurso vital de nuestro planeta. Y esa planificación no va a ir por parte del mercado ni el capital, sino que debiera ir por parte de los estados y los organismos multilaterales. El ciclo del agua es un proceso fundamental para la vida en la Tierra. Permite que el agua circule constantemente entre la atmósfera, los océanos, la superficie terrestre y los seres vivos, asegurando el equilibrio hídrico del planeta. A través de la evaporación, el agua de los océanos, ríos y lagos se convierte en vapor de agua que luego se condensa en nubes y regresa a la superficie en forma de precipitación. En forma sólida alimenta glaciares y mantos de hielo, y como líquido puede infiltrarse en el suelo, alimentar acuíferos subterráneos, fluir hacia ríos y mares o ser utilizada por plantas y animales, reiniciando así el ciclo de la vida. Sin embargo, este proceso, que durante milenios ha mantenido un delicado equilibrio, enfrenta hoy nuevas presiones. Un planeta con una temperatura en aumento, además de otras actividades humanas como la deforestación y la urbanización, están alterando el ciclo hidrológico de manera profunda, como señala un nuevo estudio que utilizó casi 20 años de observaciones. Entonces sabemos que la deforestación, la urbanización, las planificaciones solo pensadas en el mercado están ocasionando una transformación importante en el ciclo global del agua, lo dice la NASA, científicos de la NASA, luego de más de 20 años de estudio. Y también vinculado con ello, emergencia climática. La superficie del océano se calienta 4 veces más rápido que en los años 80. El planeta Tierra vive una verdadera emergencia climática, y si nadie hace nada para lograr detener los efectos, la vida podría peligrar debido a los nuevos antecedentes que se conocen. Por ejemplo, el calentamiento de la superficie del océano se ha cuadruplicado en las últimas 4 décadas, según un estudio de la Universidad Británica de Reading, recogido este martes en la revista Environmental Research Letters. A finales de los años 80, la temperatura de los océanos aumentaba a razón de 0,06 grados centígrados por década, mientras que ahora lo hace a 0,27 cada 10 años. Esto se explicaría, según los autores, las altas temperaturas oceánicas sin precedentes que se registraron entre el 2023 y el 2024. Todo esto nos hace pensar que el mundo camina por un abismo, una locura, con un modelo de desarrollo que es insostenible. No solo es altamente desigual con las grandes mayorías de las personas, sino que es insostenible ecológica y ambientalmente, por lo que se tienen que hacer transformaciones importantes. Pero si no educamos esas transformaciones a través de los distintos dispositivos educativos que hay, a través de la televisión y los medios de comunicación, a través del uso de las redes sociales, etcétera, Si no generamos esas transformaciones y las esperamos impuestas desde arriba, el abismo climático que espera en un futuro no muy lejano es lamentable para una grandes mayoría de personas. Así que todas estas noticias que no sean para desmoralizar, sino que sean para concientizar y para activar la acción tanto individual como colectiva. Esto es Aire Puro y esa es la invitación que le estamos haciendo hace más de 16 años por la Radio Placeres de Valparaíso. Mademoiselle Yvonne era una pebeta que en el barrio posta del viejo Montmartre, con su pinta brava de alegre griseta, animó las fiestas de aquel bulevar. Era la paposa del barrio latino que supo a los puntos del verso inspirar. Pero fue que un día llegó un argentino y a la francesita la hizo suspirar. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte. Alondra gris, tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve, Madame Yvonne. Han pasado 10 años que zarpo de Francia. Mademoiselle Yvonne hoy es solo Madame, la que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes bebe su champán. Ya no es la paposa del barrio latino, ya no es la mistonga florcita de lis, ya nada le queda ni aquel argentino que entre tango y mate la alzó de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte. Alondra gris, tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve, Madame Yvonne. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la misma tonga florcita de lis, ya nada le queda ni aquel argentino que entre tango y mate la alzó de París. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. ¡Una bicicleta! ¡Y algo! Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.